chance de mi primer amor. Jardín hermoso, recuerdo del pasado, una brillante de mi primer amor. Fuiste testigo de la, de las viles palabras de la, de la mujer farsante que mansiguió mi honor. Por eso te recuerdo y vengo a visitarte para enterrar el fruto de aquel funesto amor. Jamás podré olvidar que tu jardín hermoso solo ha sido el causante de todo mi dolor. No me fío más de las mujeres, no me fío más. No me fío más, no me fío más, no me fío más de las mujeres, no me fío más. Jamás en la vida me fiaré de las mujeres. Si nosotros los hombres somos malos, ustedes las mujeres tienen la culpa. Sí, ustedes. No me fío más, no me fío más, no me fío más de las mujeres, no me fío más. Nunca más en la vida me fiaré de las mujeres. Jamás en la vida me fiaré de las mujeres. No me fío más, no me fío más, no me fío más de las mujeres, no me fío más. No me fío más, no me fío más, no me fío más de las mujeres, no me fío más.